¿Qué tal, amables amigos? Hace algunos años, bajo el oprobio del Chalinato Trágico, me entrevisté con quien fue el primer comisionado nacional de derechos humanos, Jorge Carpizo Magrego, que luego sería procurador general de la República y posteriormente secretario de Gobernación en el mismo régimen de Carlos Salinas, como para demostrar que no había ninguna autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le pregunté entonces que si los derechos electorales o la violación a estos iban a ser motivo también de causa dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y me contestó que no, y la razón era que ya había un tribunal especializado para tratar los delitos electorales. Fue gracioso porque para tratar cualquier tipo de delito hay tribunales. Lo mismo en el campo de lo penal, que en el campo de lo civil, que en el campo procesal, que en el campo mercantil. En todos los aspectos de la vida pública tenemos tribunales, incluso también en los aspectos de la vida privada, a través de los tribunales familiares. De acuerdo a este razonamiento, no llegaría ningún caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, saldría sobrando. Como sale sobrando hoy el famoso Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. No ha sido capaz de resolver un solo caso. Ya no digamos el conflicto tan hondo y profundo que se creó en Tuxtla Gutiérrez con motivo de la disputa de la alcaldía de Tuxtla y de otras más, bajo un mandato bastante dudoso por parte del gobernador Manuel Velasco Cuello, sino también en el caso de Colima, por ejemplo, en donde el panista Jorge Luis Preciado Rodríguez fue prácticamente despojado por el priista José Ignacio Peralta Sánchez. Un individuo, sí, este Peralta Sánchez, que no parece ser del grupo de Mario Anguiano ni de Fernando Moreno Peña, los exgobernadores que hicieron del poder un negocio, una empresa, al grado tal de que la plusvalía de los terrenos que rodean las obras circundantes a la capital de Colima, hecha preciosa tacita de plata, todos los terrenos fueron dados al señor Moreno Peña. Una vergüenza más. Pero no es este el problema. El conflicto es que el tribunal no le entra a ningún caso. El conflicto es que el tribunal también le dio la victoria a Claudia Pavlovich Arellano en Sonora, a pesar de que el panista Javier Gándara Magaña reprobó los comicios. Pero, ¿qué puede ocurrir cuando está detrás Manlio Fabio Beltrones de un proceso absolutamente viciado? ¿Van a meter a la cárcel a Guillermo Padres por sus desvíos patrimoniales? A eso se comprometió la señora Pavlovich. Pero no solamente eso. No olvidemos el caso de los niños quemados en la guardería ABC de Hermosillo. Y ahí estaba, en su ceremonia inaugural de su mandato, en la ceremonia de mandato de Claudia Pavlovich, ahí estaba Eduardo Burs, uno de los responsables de esta tragedia. ¿Va a proceder contra él? Y ahí estaba también Manlio Fabio Beltrones, quien es señalado como uno de los más interesados en que se llevara a cabo el magnicidio de Lomas Taurinas. Tampoco lo van a tocar porque es el padrino de la gobernadora. Siempre habrá intocables. Como hay intocables que permiten que ahora mismo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal no se ventilen casos, no haya resolutivos ni ningún tipo de laudo ni sentencia, y que una vez más la ciudadanía haya sido brutalmente afrentada. Nos gobierna una ridícula minoría, apoyada en órganos supuestamente institucionales que no tienen ninguna autonomía. Obviamente, puedo creer que la ciudadanía ya no se da ni siquiera tiempo para perderlo en los cauces del Tribunal Electoral, porque sabe que no vamos a llegar a ninguna parte. Hay que acabar entonces con las instituciones inútiles, con el tribunal y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hasta el momento no acoge dentro de sus responsabilidades una de las más importantes, el preservar la democracia. No lo olviden. Paro Nacional, 14 de octubre, cero cobardía.